Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Melancolía y euforia. Melancolía y euforia. Palabras y sonidos. Flores Negras. El tango de hoy, de ayer y mañana. Recuerdos, miradas, un espejo que proyecta futuro y mucho más. Flamenco, fado, jazz, rock, todos los climas. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac, con la música de acá y de más allá. Hasta las 11:30, por la radio pública. Diría Crónica, estalló el otoño. El jueves fue anunciado en un coqueto restaurante de San Telmo, con la presencia de Jorge Tellerman y Roberto Menéndez, entre otros, el Festival de Otoño, que se va a hacer entre el 13 y el 19 de marzo en el Lawn Tennis y en la Trastienda. La segunda edición ya se hizo el año pasado, este festival, y casi simultáneamente se va a llevar a cabo entre el 10 y el 20 de marzo otro festival no menos interesante. Estoy hablando de Músicas del Sur, que se va a hacer en el Teatro 25 de Mayo de Villurquiza con entrada gratuita. Realmente no nos damos cuenta lo formidable que son estas dos noticias. Mezclando los dos eventos, los dos festivales, van a venir Pink Martini, Petrona Martínez, Martín Buscaglia, Olodum, los colombianos de Puerto Candelaria. Va a venir un italiano llamado Vinicio Capossela. Van a estar tocando y presentando sus discos Diego Schizzi Quinteto, El Arranque, Dolores Solao, Marcian Marco. Carmen Valiero va a ser Las Centésimas del Alma de Violeta Parra. Realmente es una fiesta y una buena manera de escuchar la música alternativa que viene de Brasil, de Uruguay y también de eso que llaman música del mundo. Y escuchar, por ejemplo, esta belleza del dúo Deno que integran Arthur de Faría y Fernando Pesado, haciendo este pedazo de milongón, milonga de casa tomada. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Tem um tarado meio torto e uma tia que morreu de parto. Tenho minhas vizinhas e seus cachorros. Tenho um bisavô com seus esporros. Mora na minha casa tanta gente e ainda agora vem você por cima. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Já falei do tio tarado, falta agora com o cunhado que era gay, de fato. E aquela prima gorda e mongolona. E a mulher do outro tio que é uma colona. Mora na minha casa tanta gente, eu só queria ter você, tá louca. Mora na minha casa tanta gente, eu ainda quero mais alguém. Corro pra escolinha, vou pra firme, espero a outra lotação. Tanto amor me pedem, faço um brilho, essa maldita não vem não. Um dia eu chuto tudo, saio lindo e vou criar o meu petit. Longe dessa gente toda louca, 11:15 eu vou fazer araquiri. Mora tanta gente na minha casa que não cabe mais ninguém. Nesse entre-segue tanta gente, já não sei mais quem que eu sou. Tantos estilhaços espalhados entre o quarto e o portão da frente. Tantos mil pedaços pra colar e eu espalhadinha pelo ar. Enquanto um me espera no portão que pra eu entrar os outros contam minutos. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Tanta gente disputando pra ser mãe dos mesmos filhos e eu aqui. Rodopiando entre essas cruzes, me tonteando, eu nem posso me sumir. Um dia eu tomo todas, quebro tudo e vou criar meu bacuri. Em Santa Catarina, vovó dele, que é maluca, mas já conseguiu sair dessa clínica. Mora tanta gente na minha casa que falta eu não vou fazer. Mora tanta gente na minha casa que às vezes não cai bolão. Mora na minha casa tanta gente que não cabe mais ninguém. Já falei do tio tarado, já falei do cunhado que era gay, é fato. Já falei da minha vizinha e seus esporros. Já falei do bisavô com seus cachorros. Mora tanta gente na minha casa e ainda agora vem você e bagunça. Mora na minha casa tanta gente que eu não sei mais quem é quem. Tanta gente disputando pra ser mãe dos mesmos filhos. Eu aqui rodopiando entre essas cruzes, me tonteando, eu nem posso me sumir. Um dia eu chuto tudo, tomo todas, vou criar o meu petit. Em Santa Catarina, com a vó dele, que é maluca, mas já conseguiu sair dessa clínica. Mora tanta gente na minha casa que falta eu não vou fazer. Mora tanta gente na minha casa que eu não sei mais quem que é quem. Mora na minha casa tanta gente, eu só queria ter você, a louca. Mora tanta gente na minha casa que às vezes não pego eu. Viñetas, leyendas, curiosidades, narradas al ritmo del tango. Contame una historia en Flores Negras. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it doos me, though it consumes me, your kiss of fire. Muy buenas noches. Comenzó el solo de Louis Armstrong haciendo una canción que se llama Kiss of Fire. Mira vos. Muy buenas noches. ¿Cómo te va, querido Andrés? Hola, Mariano. Buenas noches. ¿Qué tal, Miguel Vicente? Hola, Mariano, muchachos. Horacio Prado en la operación técnica. ¿Cómo andás? Nacho Paola en la producción general. Esto es Flores Negras. Estamos hasta las 11:30 de la noche. Muy contentos de estar aquí con ustedes en este febrero que se acaba. ¿Y estamos en qué números, Miguel? En el 4999-8700 y también en el 0810-222-0870 y otras formas de comunicarse, floresnegras@radionacional.com.ar y en el Facebook, Flores Negras en Radio Nacional. Lo que estábamos escuchando es Luis Antón haciendo, obviamente, el choclo de Villoldo, pero cualquier desprevenido, sobre todo cualquier oyente no argentino, de pronto compra un disco de Louis Armstrong, escucha esta canción y ve el título y dice Kiss of Fire. Sí. Y es una de las tantos hurtos al pasar. No sé, me acuerdo, por ejemplo, de Simon y Garfunkel apropiándose del Cóndor Pasa y tantos más. Y este fue un caso. Este fue un caso concreto porque en los créditos originales de este tema, de esta versión de Kiss of Fire, que es ni más ni menos que el choclo, aparecen como autores Lester Allen y Robert Hill. Y por lo menos tomaron, aunque sea la mínima precaución, de poner entre paréntesis, inspirado en el choclo. Más que inspirado, es un... Es de Ángel Villoldo, digamos. De Villoldo, Marambio Catán, y después una versión, la letra de Discepolo. Esto viene a cuento, y no es para criticar a Louis Armstrong, de hecho esto es muy habitual. Sí es cierto que es la faceta más comercial del trompetista, que, bueno, la que más se hizo conocida en el público no jazzístico, ¿no? En esta misma saga podemos incluir What a Wonderful World, que fue muy famosa en la voz y en la trompeta de... No, la trompeta no, porque creo que ni toca la trompeta ahí. En la voz de Louis Armstrong. Y tanta más. Hizo La Cucaracha, sí. Hizo La Vida Color de Rosa, hizo mucho estándar mundial. Y, de hecho, fue el modo que encontró Armstrong de hacerse hiper popular. Ya era muy popular, pero salió de las fronteras del jazz. Simplemente esto viene a cuento. El sábado pasado decíamos acá que las noticias más interesantes en muchos ámbitos vinieron del jazz en el 2010 y presentamos el disco del guitarrista jazzístico Fernando Tarrés, que dedicó íntegramente a la obra de Piazzolla. Es una mirada jazzística sobre la obra de Piazzolla. Y ahora, un poco, esto nos da pie para hablar de un encuentro secreto o no tan secreto que ocurrió hace mucho tiempo en Buenos Aires. Sí, en 1956, probablemente el primer crossover del tango, y esto porque estaba de visita en Buenos Aires, ni más ni menos que Dizzy Gillespie. Su primera visita a Buenos Aires, de las cuatro que hizo durante su vida, durante su carrera, vino con su orquesta. En ella estaba, por ejemplo, Quincy Jones, por entonces muy joven, y el hombre quería ver tango, y fue a ver a la orquesta de la orquesta refinadísima de Osvaldo Fresedo en su salón, que era Rendezvous. ¿Rendezvous que era una especie de cabaret musical? Sí, era una sala que era, digamos, el dueño era precisamente Fresedo. Osvaldo Fresedo, y era donde se presentaba, y una sala muy elegante, céntrica. Y quedó tan encantado con esta orquesta que propuso hacer un encuentro musical que se concretó, que llegó al disco en su momento, pero que pasó casi desapercibido. Salió en un disco de pasta y se vendieron 1000 ejemplares. Y esto en realidad volvió a conocerse hace 10 años, cuando a partir del archivo de Oscar del Priore se conocieron esta juntada entre la orquesta de Fresedo y Gillespie con su trompeta como invitado, interpretando 4 tangos. Esa es la historia a grandes rasgos, y es muy lindo si uno tiene posibilidad ahí de meterse en internet, porque hay fotos de Gillespie vestido de gaucho con su trompeta tan particular y con un grabador, frente a un grabador geloso y rodeado de la orquesta de Fresedo interpretando estos tangos. Bueno, Gillespie era muy gracioso, tenía mucho humor cuando tocaba. Los 4 tangos que vos decís, Andrés, son Vida Mía, Adiós Muchachos, Capricho de Amor, de Roberto Pérez Precci, sí. Un abrazo grande a Alejandro del Prado, su sobrino, y ¿cuál más? Sobre el Pucho. Y el cuarto Capricho de Amor y Preludio número 3. Ah, perfecto. Bueno, Oscar del Priore juntó estas grabaciones en un disco que salió hace, vos decías, hace 10 años. Se llama el disco Rendezvous Porteño, un buen título apropiado, ya que el boliche se llama Rendezvous, el boliche de Fresedo. Sí, y hay que decir también de Fresedo, digamos, de esta cuestión, de esta apertura, ¿no? De tener un trompetista de jazz tocando como invitado en esta curiosidad que, por ejemplo, en el caso de Vida Mía, se logra muy bien lo abierto que era musicalmente Fresedo, que a lo largo de su carrera, de su larga carrera como director, llegó a incluir en su orquesta un saxo, llegó a incluir un arpa, llegó a incluir, digamos, diferentes timbres no tan tradicionales en el tango, como en este caso la trompeta de Gillespie. Dijiste Vida Mía, el clasicazo de los hermanos Fresedo. Miren cómo se mete la trompeta de Dizzy Gillespie en la orquesta elegante de Fresedo. Thank you.

la voz de Eris Regina y de Tom Jobim. Y más allá de la belleza y del momento del año en que estamos pasando esta canción, fin de febrero, ya arranca marzo, se viene el otoño, comentábamos el Festival de Otoño hace un ratito. Eris Regina y Tom, alguna vez Sinatra dijo que era, digamos, el momento más supremo de la música popular para él había sido escuchar la voz de Eris Regina junto con la de Tom Jobim. Sinatra fue uno de los cantantes que difundió la bossa nova y el samba en Estados Unidos. Y esto con Andrés nos dio el pie necesario como para hablar de duplas y binomios. Duplas tanto compositivas como, en este caso, de un músico con un intérprete. Y es muy interesante el tema porque atraviesa toda la música popular y tiene un anclaje muy especial y muy fuerte y muy con mucha tradición y mucho peso específico en el tango. Sí, si uno piensa en el tango en la década de oro, en los grandes binomios de director de orquesta y cantores, por ejemplo, solamente pensando en Troilo, habría que pensar en Fiorentino como cantor de la orquesta, habría que pensar en Marino, habría que pensar en Rivero, todos bajo, la batuta de Aníbal Troilo, habría que pensar también en Florial Ruiz, o por ejemplo en otras orquestas de tango, en la década de oro, Caló, por ejemplo, con Raúl Verón, o Di Sarli con Rufino o con Podestá, y tantas otras orquestas que fueron famosas con sus cantores, y a su vez los cantores fueron célebres, y quizás sus mejores momentos fueron cuando estuvieron, asesorados y bajo la batuta y el cerebro de este director de orquesta. Para muchos dar el paso de convertirse en solistas, no son, esas etapas no son tan recordadas como cuando fueron un elemento más de la orquesta. Bueno, esto en cuanto al tango, que es muy fuerte lo que pasó, y aparte pasó en un momento muy determinado de la historia del género, quizás se puede pensar en una rémora de dupla o de binomio con lo que pasó en la década del 60 y fines de los 60 con Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, pero comparado con lo que ocurrió en los 40 es medio débil. Sí, en ese caso es como las duplas compositivas. Claro, en ese caso también en los 40 hubo muchísimas, solamente pensar en Cobian Cadícamo, no sé, Aieta García Jiménez antes, o Blomberg Maciel, bueno, hubo pero hablamos tantas de otros géneros. Pero bueno, sí, en el rock hay varias, bueno, solamente pensar Lennon McCartney, sí, sigamos. Jagger Richards, bueno, acá en Argentina, Sky Bailinson y el Indio Solari, en realidad son duplas compositivas que firman un contrato, como ocurrió claramente con los Beatles, firman todos los dos, y después cuando viene la separación, ahí viene, la disociación química, porque uh-huh. Casi estamos hablando de química, y entonces uno vislumbra qué aportaba cada uno. Uno, por ejemplo, con los Ronitos Ricota puede ver que la guitarra y el riff era de Sky, pero las letras eran del Indio porque son muy débiles las letras de Sky solista y a su vez no hay buenos riffs de guitarra en los discos solistas del Indio Solari. Eso es muy interesante cuando se hacen solistas, pensar y ver cuál era el fuerte de cada uno, ¿no? Cómo se extrañan los conciertos del Indio Solari, quizás algunas cositas que podía hacer Sky desde la guitarra y viceversa con la voz del Indio, ¿no? Ni hablar las duplas compositivas que dio nuestro folclore, Leguizamón y Castilla, Tejada Gómez y César Isela, Félix Luna y Ariel Ramírez. Bueno, abrimos el juego. Queremos que los oyentes llamen o escriban al 4999-8700 o desde el interior al 0810-222-0870 o escribir a florenegras@radionacional.gov.ar. ¿Cuál es tu dupla preferida del género que se te cante? Puede ser tango, puede ser rock, puede ser folclore. Totalmente. Que puede ser dupla compositiva o lo que llamamos binomio, uh-huh. Que en el tango se da más que nada entre un director de orquesta y un cantor. Y, si vos decís Goyeneche, que cantó en la orquesta de Salgán, cantó con agrupaciones de Atilio Stampone. Con la orquesta típica porteña. ¿Con cuál está identificada y Goyeneche? Y Troilo, inevitablemente. Escuchemos la voz del polaco Goyeneche hablando de la admiración que sentía justamente por su mentor. Sí, decime. Sí, es esta una grabación que vamos a escuchar con Antonio Carrizo, exactamente de su admiración por Troilo y también cómo fue el pasaje, cómo era ese mundo en los años 40, 50 cuando un cantor pasaba de una orquesta a otra. En el caso de Goyeneche, lo que vamos a escuchar ahora con Antonio Carrizo, cuando pasa a la orquesta de Salgán a la orquesta de Troilo. Decime. Sí. Vitale te habló para irte de Salgán con Pichuco. Sí. ¿Vos le dijiste de entrada que sí o lo pensaste? No, no pensé absolutamente nada. Te fuiste. Porque imagínate, el cantante es como un jugador de fútbol, imagínate. Quiere jugar en Boca o en River. Sí. Y vos imagínate. Esto sin desmedro de Salgán, lo que pasa es que Pichuco ¿cómo? Era... Por supuesto que era sin desmedro. La cosa. Pero Pichuco era llegar a jugar a la selección. ¿Cómo fue que te presenta Vitale a Pichuco? ¿Cómo es la primera reunión? No, Pichuco ya me había escuchado y bueno, y charlar. Me dijo, nada. Y entonces Pichuco, Cita le decía al gordo, este es el cantor mío, le decía. Cita a Pichuco. Y Pichuco un día me manda a Vitale, y Vitale con esa diplomacia tremenda, linda que tenía. Después Vitale, Vitale me prepara una entrevista, que no se hizo nunca esa entrevista, nunca se hacía. Entonces dije, bueno, yo ya rompí el número de teléfono que tenía, lo rompí, y dije, bueno, que son cosas del gordo. Y un día me dice, ¿y pibe qué pasa? ¿Cuándo viene? ¡Qué rico, más lindo! Y bueno, y entonces fui a cantar con el gordo. Me llevó a la casa con el bandoneón, tocaron y me decía, ¡ah! ¿Te acuerdas cómo roncaba cuando dirigía? Sí. Después me di cuenta lo que era. Cuando el gordo hacía, ¡ah! Era fuerza. Claro. Pero fuerza interpretativa. Cuando hacía... Se desinflaba el bandoneón, se desinflaba la orquesta. Sí, sí. Además, yo sabía que yo lo escuchaba el shh, porque estaba al lado, pero ¿cómo lo escuchaban todo? El piano, ¿cómo lo escuchaba el shh? Y moría la orquesta, sí, desaparecía. Sí. Recuerdo las dos cosas: el quejido, que era como una cosa como. Sí. Y si no, el. Sí. Como nervioso se ponía. Y cuando cerraba los ojos, yo ya cantaba con él, tenía una amistad tremenda con el gordo, ¿sabes? Y me atrevía a hacer cosas. No irrespetuosa, sino de cariño. El gordo estaba tocando haciendo puchero y yo le ponía el micrófono al lado y le apretaba una tecla. Y el bandoneón hacía entonces le pegaba al bandoneón. Se creía que se había atrapado una tecla. ¡Ay, qué rico el gordo! ¡Qué lindo! Qué placer escuchar la voz de Antonio Carrizo conversando con Roberto Goyeneche y hablando de tango, de troilo, de estilos. Realmente buenísimo este material que trajiste, Andrés. Y... ¿Qué misteriosa unión ocurría entre un director de orquesta y un cantor? Para mí son los grandes misterios de la historia grande del tango, sobre todo la historia de lo que se llamó su década de oro, que en realidad digamos, se extendió casi 20 años, digamos entre el 35 y el 55 por lo menos. Y hace poco presentamos acá, me parece, un disco que sacó Ariel Ardit en homenaje a las orquestas y a los cantores. Y él se dedicó a homenajear sin imitar a estos binomios que estamos hablando. E hizo un disco con, digamos, todos los clásicos, los caballitos de batalla de un montón de cantores. Como, por ejemplo, bueno, Carlos Dante... Fiorentino, sí, hizo cosas también de Florian Ruiz, Equipaje, de los cantores emblemáticos de esa época y con los temas, que eran los temas célebres de ellos. Exactamente, y este disco de Ariel Ardit viene con un DVD, en el cual en el DVD se puede ver a Ariel Ardit, que es una de las grandes voces de la actualidad, de tango de la actualidad, conversando con Alberto Podestá, en una cosa que no deja de ser digamos, sintomática, ¿no? El maestro está pasando yeites a la nueva generación, lo que viene. Y realmente es muy placentero escucharlo a Alberto Podestá, que fue, digamos, un capo de la época de oro del tango y se lució sobre todo con las orquestas de Miguel Caló y Carlos Di Sarli, entre muchísimos otros. Y tengo entendido que está en comunicación con nosotros el gran Alberto Podestá. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Cómo estás, Mucho gusto en saludarte. Mariano del Mazo te saluda y te voy a tutear porque gracias. Cuando nos vemos nos matamos a besos. Entonces, ¿cómo no te voy a tutear? Mariano, ya te agradezco mucho que te hayas acordado de mí. Lo hago con mucho gusto de estar contigo acá. Es que yo me acuerdo constantemente de vos, Alberto, cada vez que escucho discos tuyos. Y justamente estábamos preparando con Andrés este especial sobre la historia de los binomios. Esta conjunción tan fuerte que se daba entre las orquestas y los cantores, y en tu caso creo que se dio fuertemente con Carlos Di Sarli. Sí, claro que sí, claro. ¿Qué pasaba? Y digamos, ¿por qué se cristalizaba algo tan poderoso en el artista y también en el público? Bueno, era una cuestión de, puede ser repertorio, puede ser el imán del director, la manera de la orquesta, la forma de la orquesta. era muy dulzona la orquesta, pero muy milonguera, y tenía una personalidad muy distinta a todas. Te digo que puede ser eso, y después teníamos después el repertorio de canciones que el maestro elegía, eran muy buenos, muy lindos, tal es así que casi la mayoría que yo tuve en suerte grabar fueron casi todos éxitos. Alberto, ¿existía en ese momento tan rico y también con tanta dinámica de trabajo, digamos, la tentación constante de que venga otro director, le ofrezca al cantor, que era la estrella, sí, más dinero? ¿Cómo no? ¿Y eso cómo funcionaba? ¿Había una especie de lealtad? ¿Había culpa? No, el director, imagínate, si le gustaba un cantor, le hablaba, y si el cantor podía, se iba y actuaba en la orquesta y nada más, no pasaba nada raro. No podía pasar nada porque no era culpa de directores, claro, ni nada. Porque los directores, se iba un cantor y como en ese tiempo venía otro. Claro, claro. ¿Quién te tentó a vos que finalmente dijiste que no? ¿O quién te hubiese gustado que te tentara? Bueno, a mí me hubiera gustado estar con un Osvaldo Fresedo, por ejemplo. Y ahora con un Horacio Salgán también. Claro. Pero yo tuve la dicha inmensa de estar trabajando con orquestas que fueron de mucha calidad y me gustaron mucho. De grandes maestros, como fue el maestro Di Sarli, como fue Caló, como fue Franchini Pontier, que fueron tan grandes amigos míos. Uh-huh. Alberto, ¿y qué tipo de consejos le daba, por ejemplo, un Di Sarli, un Caló, a los cantores? ¿Qué tipo de consejos le daba a usted cuando interpretaba ahí, bueno, en los ensayos? Bueno, no nada de consejos, sino que ellos siempre nos aconsejaban que había que cantar a tiempo por la cuestión del baile, ¿no? Tenían que cantar a tiempo, dicen, no, cantar a tiempo, y después daban algunas opiniones o consejos cuando grabábamos o cuando cantábamos, que haga esto, ¿por qué no matice acá? Matice, cante fuerte, no grite, todos esos detalles. Pero nada más, de otra forma no. Nunca los maestros exigieron otra cosa, ¿no? Había, digamos, una identificación también respecto del público en cuanto a la clase social. Por ejemplo, el pueblo quizás se iba con D'Arienzo, la persona de clase media alta quizás le gustaba más Fresedo, el militante político, bueno, quizás se iba con fue Pugliese. ¿Había algo así? ¿Había un recorte social? No, mira, Fresedo siempre fue una orquesta que la eligió la alta sociedad, ¿no? Bueno, por su forma de tocar. En los bailes de la sociedad, de los grandes bailes, era Fresedo y Eduardo Armani. Era el binomio que trabajaba con ellos. Pero Fresedo era lo mismo, gustaba en el público. Fresedo agarró una época que hizo bailes populares y llenaba en todos lados. Era una atracción inmensa, porque no se veía nunca, ¿no? ¿Y la orquesta Di Sarli, que era la orquesta milonguera, no, sobre todo? La orquesta milonguera, y la orquesta Di Sarli fue siempre una orquesta de milonga, de baile y de gusto. El maestro tenía, ¿cómo te podría decir? Personas que gustaban y que eran de clase media para arriba, ¿no? Uh-huh. ¿Y Caló? Caló, bueno, Caló ni hablar. Caló era un chiche para la gente. Bueno. Por los instrumentistas, por los éxitos que daba, ¿no? Alberto, si vos te pudieras correr un poquito del lugar que ocupaste en la historia grande del tango y ponerte nada más que como tanguero apasionado del género y escuchador de discos, ¿cuál es tu dupla preferida? ¿De lo que qué? ¿Tu dupla, tu binomio preferido en cuanto a la orquesta y un cantor? ¿Cuál debes decir, bueno? Y bueno, sería, para mí sería Pichuco y Marino, por ejemplo. Uh-huh. Pichuco y Marino. ¿Viste? Mí creo que fue un binomio maravilloso. ¿Y tuviste la oportunidad de entrar en algún momento o algún tipo de acercamiento con Troilo para cantar juntos? Estuve con acercamientos, pero como yo era muy amigo de Troilo y él me quería mucho a mí, siempre hablábamos de eso y todo, pero nunca pasó nada, ¿no? Nunca tuve la oportunidad. Como mejor dicho, una oportunidad fue que me hizo venir de Chile, pero al final después no se puso en contacto conmigo, no nos pusimos de acuerdo y no me llegó a la orquesta. Alberto, para un oyente que tiene 20 años, ¿con qué se podría comparar la fama y el glamour y la importancia que tenía un cantor en la década del 40? Digamos que eran como realmente eran estrellas del espectáculo argentino. Sí, ¿no? sí, el cantor era muy importante en la orquesta. Y porque era la época en que surgían los nuevos autores y los nuevos tangos y las grandes obras. y entonces el cantor estrenaba tangos hermosos, que venía de Mariano, de Discépolo, de Banzi, de todo el mundo. Y entonces era muy importante, valía mucho eso. Fue la época, imagínate que fue la época floreciente del 40 del tango y claro, los nuevos autores. Alberto, ¿y de los nuevos quiénes te gustan, cantores? Cantores me gusta mucho, me agrada. Ardit, que es muy amigo mío, aparte de eso, y me gusta mucho Riera. Riera. Uh-huh. Riera, es un pibe que canta muy bien y puede cantar mejor si... Ahora, el pecado de todos estos muchachos nuevos es que no tuvieron lo que tuvimos nosotros. Claro. No tuvieron las orquestas típicas ni los maestros. Claro. Ese es el pecado grande, bueno, de ellos. Y ahí por eso tenés que hacerte cargo, Alberto, de que tenés que empezar a tirar todos los yeites y todos los secretos. Claro, claro. La claro. historia sigue, pero bueno, es otro momento, ¿no? Otro momento, digamos, no está el semillero de orquesta. Así es. Bueno, Alberto, gracias por la comunicación. El abrazo de siempre. ¿Eh? Te dejamos ir viendo el partido, sabemos que estás ahí clavado, claro, con Boca All Boys 0-0. Se escucha de fondo. Y bueno, nos vamos con un clásico tuyo, con la orquesta de Carlos Izardi, Al Compás del Corazón. Bueno, muchas gracias. Y bueno, un día estos te queremos tener acá en Maipú 555. Avísame con tiempo y voy con mucho gusto. Gracias, Alberto. Bueno. Abrazo grande. Chao, querido. Chao, chao. Lentamente late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás tu horror, el ayer, el dolor, la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia, y sabrás por qué late un corazón al decir que es feliz, y un compás de amor unirá para siempre el y los besos, ya verás amor, qué feliz las horas al compás del corazón. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Mariano del Mazo y Andrés Casac. Negras. Flores Negras. En la jungla de sonidos. Faltan 15 minutos para las 11 de la noche. Tenemos muchos mensajes respondiendo a nuestra consigna del día, que tiene que ver con las duplas y binomios, duplas compositivas, duplas de músicos e intérpretes, y por supuesto los binomios que estuvimos hablando con Alberto Podestá de El Tango, que es una historia bastante, bastante singular. Hay muchísimas, muchísimas, bueno... Llamó Cristina de Santa Rita. Ernesto dice el dúo salteño. Bueno, está bien. Omar de Caballito dice Gardel y Lepera. Uh-huh. Rosita de Castelar nos manda saludos. Carlos de Mataderos nos dice Pedro y Pablo. En realidad Cantilo y Durias no llegaron a hacer una dupla compositiva. Casi todos los temas eran de Cantilo. Pero bueno, es una dupla. Es un dúo, en realidad sí, es un dúo, no es una dupla. Bueno, el mismo caso de Charlie y Nito Mestre, de Sui Generis. Casi todas las canciones eran de Sui Generis. Y Falcón Soler es interesante, porque ellos sí tuvieron un sello como intérpretes. Que cantaban... Con Héctor Varela. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Carlos, tenemos algún mensajito grabado, me parece. A ver. Un mensaje para Flores Negras. ¡Qué fenómeno la música que están pasando! Mariano Andrés, un beso. Silvana Villagoya. ¿Qué tal? Habla Omar de Caballito. Para mí el compositor más importante que yo escuché toda mi vida ha sido Gardel y Lepera. Les mando un abrazo y el programa es excelente. Que sigan así. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, Omar. Sí, Gardel, espera, no hay que quedar. Sí, sí. Indestructible. También habría uno, podría preguntar, bueno, ¿qué tema? ¿Cuál es el tema? Es otra consigna. Sí, pero bueno, programa. Están llamando a qué teléfono. Sí, a los teléfonos 4999-8700. Y por el valor de una llamada local desde cualquier lugar del país, 0810-222-0870. Y en Facebook pueden meterse en Flores Negras en Nacional Rock o mandarnos mail a floresnegras@radionacional.gov.ar. Bueno, yo quiero decir que están, por ejemplo, los hermanos Gershwin, sí. Aira y George Gershwin, sí. Roberto y Erasmo Carlos, sí. Sandro y Anderle. Totalmente. Que Sandro y Anderle también es algo muy interesante, porque cuando murió Anderle, Sandro no pegó un éxito más. O sea, es muy interesante ver eso, lo que hablábamos antes, de que hay contratos firmados. Bueno, de hecho, bueno, Lennon McCartney, hay un libro que salió ahora 10, 15 años de Paul McCartney, en el cual él, digamos, Paul, ya resentidísimo, pone en claro qué parte de cada tema es de él y cuál de Lennon. Y por supuesto, o sea, hablando de alguien que ya no puede defenderse como Lennon, parecería que fue el autor del 95% de la canción de los Beatles. Pero bueno, ahí tuvo un tema ese. Sí, también, bueno, muchísimas duplas han terminado mal con personalmente, ¿no? Digo, con peleas y demás cosas. Recién hablabas de Lennon McCartney, fue uno de los casos. En todos los géneros, lo de Sandro Anderle, vos decías también ciertas sospechas o sobre a qué punto uno creó y el otro también, digamos, fue partícipe realmente. Hubo duplas para todos los gustos. Mencionabas de diferentes géneros. En el tango, bueno, decíamos al principio del programa, hubo muchísimas. Por supuesto, Gardel Lepera, por supuesto, Cadícamo Cobian, Blomberg Maciel, hasta están inscriptas de este modo, ¿no? Cadícamo Cobian. Si uno dice Cobian Cadícamo, hasta suena medio raro, porque están como ya memorizadas. Bueno, Troilo con Mansi con cualquiera, digamos, de los compositores con los cuales. Con Piana. Con Piana o con Piano, por ejemplo, también lo ha hecho con De Mare, que tiene cosas preciosas, con Hugo Gutiérrez, con cualquiera, digamos, hizo lucir a cualquier compositor, Mansi. Mira, como que te hago a la diversidad, si te digo después de lo que dijiste. A ver. Jimmy Page y Robert Plant. No. Estamos vamos al rock inglés. Sin escalas. Y volvemos, y te digo, le dice a Mónica Castilla, y capos de la ópera musical, Tim Rice y Andrew Lloyd Webber, sí. Digamos, bueno, de la ópera de Vita, volviendo con la ópera, Carl Bale y Bertolt Brecht, la obra de dos centavos, entre tantas cosas. Vinicio Jobim. Bueno, queremos que también aporten ustedes, vamos, expriman sus cansados cerebros, apaguen la tele, apaguen el partido que es un 0-0 aburridísimo, Boca All Boys, y llamen. Hoy no tenemos ningún premio y me parece que esa es la clave para que llamen, porque son hijos del rigor. Son hijos del rigor. Llamen por amor al arte. Bueno, acaba de salir un disco realmente impresionante del pianista Brad Mehldau, y digo Mehldau porque él pide que se diga Mehldau, no es Mehldau, no es francés. Un disco en vivo que muestra, digamos, la capacidad que tienen los grandes pianistas de la actualidad. Y Brad Mehldau es también un rey del cover. Y quiero compartir con ustedes la bellísima versión de Martha, My Dear, la canción de los Beatles, que en realidad es una canción que Paul McCartney le escribió a su perrita Martha. Vamos, Brad Mehldau. Thank you. manada, Brad Mehldau, haciendo algo nuevo con un tema de los Beatles, en disco en vivo, gentileza de Warner Music. Gracias, Cecilia Crespo. Gracias a todos los que están llamando. Muchas gracias, Clarisa de Núñez, Horacio de Villa Crespo, que nos aporta la dupla Pugliese Morán, Ernesto de Almagro, de Angelis, y Carlos Dante y La Roca. Sí. Bueno, muchas gracias, Piti Aguirre, por el mensajito que dejaste en nuestro muro de Facebook. Dice, excelente programa, no salgo para oírlo a ustedes. Salí, Piti, salí, Piti Aguirre, dale. Vaya, vaya, vaya a pasear. Después pueden escuchar los programas en Facebook, que van siendo subidos por Nacho, así que en cualquier hora, si tienen ganas de escucharlo a las 2 de la tarde de sobremesa o a las 6 tomando mate, es posible, y vamos subiéndolos con cierta rigurosidad, digamos 4 o 5 días después de cada programa. Así que así estamos. Bueno, hay muchas novedades. Entre ellas, el próximo 11 de marzo se van a cumplir 90 años del nacimiento de Astor Piazzolla, y va a haber varios homenajes. Entre ellos va a haber uno en Mar del Plata, en la ciudad natal de Piazzolla, que va a ser a las 8 de la noche, y en el cual van a participar varias figuras, bailarines, va a haber músicos, entre otros, por ejemplo, va a estar un conjunto de música clásica integrado por Gaspar Quirós y Daniel Sergio en violonchelo y piano. También va a haber obras de artistas plásticos, como por ejemplo Julio Fonso. Bueno, esto es a propósito de este homenaje de números y de este aniversario, Números Redondos, de Piazzolla. También en Capital va a haber un homenaje con Horacio Ferrer, con quien escribió muchas canciones hacia fines de los años 60 y principios de los 70. Que él renegaba muchas de ellas, y de eso y de muchas cosas más vamos a hablar el próximo sábado. Vamos a dedicarle, no sé si el programa entero, a la figura de Astor Piazzolla, la figura y la música de Astor Piazzolla, pero por lo menos una hora le vamos a dedicar a Astor Piazzolla, festejando los 90 años que hubiese cumplido el genial compositor. No queremos hacerle sombra, ni mucho menos a Víctor Hugo, porque es imposible. Pero vamos a tener nuestro abordaje de Piazzolla, quizás una horita dedicada a Piazzolla con distintas miradas, pues realmente es una vida y una obra muy rica, y justamente va de Balada para un Loco a, digamos, sus cosas con Gary Barton, pasando por sus contradicciones políticas. Sí, hasta su orquesta típica cuando empezó en el tango, la orquesta del 46, sus arreglos que hizo y que interpretaban, entre otros, las orquestas de Fresedo, de Franchini y Pontier. La revolución del quinteto, del octeto, digamos, hay muchas, muchas maneras de entrarle a Astor Piazzolla. Sí, y hay muchas también para hablar, muchas miradas sobre su obra, desde cuestiones más anecdóticas hasta cuestiones más atractivas y más valorativas y más analíticas. Así que vamos a estar hablando no solo con las personas que lo conocieron, sino con musicólogos o con gente que pueda un poco desentrañar esa música que, como Piazzolla decía, que esperaba que se escuche en el 2020, y ya no estamos tan lejos del 2020 y realmente se sigue escuchando, y cada vez más. Hay un libro muy bueno que publicó el año pasado el periodista y crítico Diego Fisherman. Realmente es uno de esos libros que vos decís, bueno, si no es el libro definitivo sobre Astor Piazzolla, le anda cerca, porque realmente es un trabajo hecho a dupla con, ahora se me fue, con Abel Gilbert. Sí, con Gilbert. Sí, Abel Gilbert. Es muy interesante ese trabajo. Hay varios libros sobre Piazzolla. Hay otro que quizás no es tan analítico, pero también es muy interesante, que hizo Simón Collier con María Assi hace 10 años, que es un libro de 600, 700 páginas que aborda su vida integralmente de un modo muy detallado. Otro libro muy interesante. Bueno, me pegó el top de las 11 en la nuca, así que vamos a escuchar las noticias de Radio Nacional. Y nos disponemos a entrar en la última media hora de este Flores Negras, que a mí me está encantando. 1, 2, 3, 4. Música de ayer y mañana. Flores Negras. Música sin nostalgia. Hasta las 23:30 por la radio pública. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. We'll be right back. está pleno. Cualquiera verá la intención del alcohol. Una vez más te reirás de mi pulso. Otra vez más esconderás el dolor. Entonces claro, de Casanova. Entonces claro. Una vez más te alejarás de la barra. El mostrador servirá de pañuelo. Cualquiera verá el color, la intención del alcohol, la intención del alcohol. Una vez más te reirás de ti mismo, de mi de pulso, ti mismo. De ti mismo, de mi pulso. Otra vez más esconderás el dolor. Y entonces claro, la murga. Bueno, maravilloso el programa, quiero saludarlos, desearles muchos éxitos, tienen un programa espectacular, lo estoy pasando muy bien, muy agradecido por todos los comentarios, por todo lo que saben de tango, por todo lo que, por cómo hacen el programa, me parece bárbaro, chao. Fue intervenido por unos discotequeros, Radio Nacional, vinieron los chicos, los sobrinos, los hijos, los nietos, y nos trajeron esta versión punchy de Una Vez Más de Jaime Ross, una gran perla, el cierre de su espectáculo, hermano, te estoy hablando, una maravilla, don Jaime, muchas gracias. Silvana de Villa Bosch, por tus conceptos. Acaba de tener boca, señores. 0-0, ¿no? 0-0. 0-0. Bueno, tenemos muchísimos mensajes. No podemos llamar todos. Le pedimos que los que llamen no se extiendan más allá de 30 segundos, porque si no, se complica darlos. Igualmente, nos quedan ya 22 minutos más de programa. ¿Y a dónde pueden llamar y dejar mensajes, Miguel? Al 4999-8700 o al 0810-222-0870. Bueno, estuvimos dando vueltas alrededor de las duplas compositivas, de los binomios de tango. Y por supuesto hay millones de sugerencias, de llamados. Algunos entran y otros ahí pegan en el poste. A veces es gol, a veces sale afuera. Pero bueno, por ejemplo, Carlos de Villa Ballester nos decía Jaime Ross y Raúl Castro. Bueno, hicieron algunos temas juntos, o sea, 5 o 6, muy poquito, ¿no? Claro, pero ¿alcanza? Me parece que no. Me parece que generalmente tiene que ser un poquito más sólido eso, lo que es dupla compositiva. Sí. Bueno, fíjate el caso de Mansi con Troilo, que se suele hablar como dupla emblemática del tango. Compusieron solamente 6-7 tangos, no más que eso. Es cierto. Fueron muy pocos, lo que pasa fueron todos clásicos. Pero fueron trascendentes. Sí. Te voy a tirar una dupla que se nos pasó de alto y a todos los oyentes se les pasó de alto, del rock argentino o del blues argentino. Adrián Otero y el Ruso Beisterman. Memphis. Sí, claro, muchísimos temas. Sí, sí, clásicos. Que prácticamente todos. Sí. Prácticamente todos. Se trataba de pensar, digamos, duplas actuales y me cuesta pensar, digamos, aparecen como más a lo largo de la historia que en el presente. Me cuesta situar, por ejemplo, en el tango, ¿no? Pensaba en Tute, lo que hace este humorista gráfico con Hernán Lucero en un disco. Pensaba en Alejandro Schwarzman, que escribe mucho tango, junto a distintos compositores como Javier González. Pero en general parecería como que la tradición de cantautor o del tipo que escribe y canta se instaló un poco más en el tango. Como que esto del binomio pertenece más al pasado que al presente, que es una tradición casi rota. Es muy posible. Bueno, algo que funcionó hasta más o menos en el año 2000 fue la dupla que hicieron Sky Bailinson y el Indio Solari, y un disco que no lo conoce nadie, pasó totalmente inadvertido, que se llama Migajas de Rock Maravilla, Arde Rock and Roll, que es un homenaje a los Redonditos de Ricota. Hay una versión de Pablo Dacal con Manu Loop de La Bestia Pop que me encanta, y de este modo cerramos el informe de duplas compositivas. Entonces, Solari, Bailinson, La Bestia Pop. Mi héroe es la gran bestia pop que enciende en sueños la vigilia, que antes que cuente 10 dormirá. Abrisar, mi amor. Abrisar, mi amor. Abrisar, mi amor. Vamos a abrisar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Abrisar, mi amor. Abrisar, mi amor. Abrisar, mi amor. Vamos a abrisar, mi amor. Rock del rico cromañón y atomizar la butaca y brisar como mi héroe, la gran bestia pop. Abrisar, mi amor. Abrisar, mi amor. Abrisar, mi amor. Vamos a abrisar, mi amor. Negras, en la jungla de sonidos. Oh. tiempo, no hay hora, no hay reloj. No hay antes, ni luego, ni tal vez. No hay lejos, ni viejo, ni jamás. En esta olvidada invalidez, si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más. Aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Nosotros y ellos, vos y yo, que nadie se ponga en mi lugar, que nadie me mida el corazón. La calle se empieza a incomodar, el baile del año terminó, los carros se encargan de cargar los restos del roto corazón. Acá en esta cuadra viven mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos de reloj. Ninguno parece envejecer. Mi abuelo me dijo la otra vez. Que tal vez su abuelo le sepa responder. Si el tiempo es más largo cada vez, se pasa el año, se pasa volando. Ya no hay más nadie que pueda alcanzar. Pedazo de canción y qué interpretación. La casa al lado de Fernando Cabrera, la voz de Liliana Herrero. Realmente me parece una de las grandes joyas de la música popular esta versión de Liliana Herrero. Y también hace una versión también suprema de El tiempo está después, también de Fernando Cabrera, que es un autor uruguayo, ya tiene su trayectoria. Cada vez se está descubriendo más en la Argentina porque es un artista bastante críptico, hermético, genial. Sí, recomendamos fervorosamente un disco que compila las canciones de Fernando Cabrera, interpretadas por él mismo, que se llama Noventas, un disco de tapa verde que se consigue en el centro y que es un disco precioso, donde justamente ahí él, donde, digamos, recopilada estas canciones, se destapa como también como cantante. Es un gran cantante, un hombre que recién ahora, decías vos, Mariano, se está haciendo conocido acá, que le debe bastante a Jorge Drexler en este descubrimiento tardío, un hombre que ya tiene 55 años, pero que realmente vale la pena acercarse a su obra y que está activo. Acaba de editar un disco que se llama Canciones Propias y que es, digamos, una ironía porque son precisamente versiones de temas de otros, y que, bueno, prontamente lo va a estar presentando. Liliana Herrero va a estar en el Festival Músicas del Sur como invitada de la Carlos Villalba y la Orquesta Velázquez. Carlos Villalba es productor, incluso productor, uno de los productores de este festival. Bueno, sacó un disco realmente muy bueno, muy serio al menos. Y va a estar Liliana Herrero como invitada de él. Y también va a estar Alberto Muñoz y Carolina Neal como invitados de la Orquesta Velázquez junto con Carlos Villalba. Última parte, la operación técnica es de Natalia Yubarov. Gracias, Natalia. Gracias a todos los que están llamando. Bueno, por ejemplo, Celina en Facebook se comunicó, nos pregunta quién canta el tema El Compás de un Corazón. Bueno, era Alberto Podestá con la orquesta de Carlos Di Sarli, lo sí, anunciamos. Y hay que decir que los autores son Domingo Federico y Homero Expósito, y también que hay otra versión preciosa, aparte de la de Podestá, una versión histórica, que es la voz de Raúl Verón, si querés escuchar otra versión también, con la orquesta de Miguel Caló. Exactamente. Y bueno, me encantaría poder leer todos los mensajes, pero realmente son demasiados. Quiero volver a recordar que el próximo programa se los vamos a dedicar a Astor Piazzolla, que el 11 de marzo cumpliría 90 años. Vamos a hacer un programa especial sobre la música y la figura también de Astor. Mira, me acaba de llegar un chat de Héctor Castellani, un viejo amigo. ¿Qué dice? Me habla de fútbol y dice que primero el 2-1 contra San Lorenzo, el hombre es racinguista. Como vos, dos racinguistas. Y ahora la casa de al lado, por Dios, no se puede creer tanta belleza. Bueno, nos manda un abrazo y nos dice que la versión de Baglietto es muy buena también. No sabía que hacía una versión de la casa de al lado. Tampoco, no lo sabía. No. Yo lo tengo perdido a Baglietto. ¿Cuánto hace no saca un disco Baglietto? No sé, hace tiempo. Está muy dedicado a su empresa de luces hace años. Hace poco, sí, es cierto. Hace poco sacó un DVD al menos. No lo vi. Pero lo que sí está muy involucrado es con su proyecto que tuvo durante años con Lito Vitale, haciendo, bueno, un disco que se llamó Postales de este lado del mundo, que eran discos de tango en realidad. Versiones de tango que cantaba Baglietto. Una de las grandes, grandes artistas que van a venir en el otro festival de este marzo, el Festival de Otoño, que se presentó el jueves en una parrilla de San Telmo, es Pink Martini. Pink Martini es un grupo, una pequeña orquesta que hace algo muy interesante, tiene que ver con la música cóctel, con la música lounge, pero también hacen jazz, cumbia, todo esto que, como lo estoy comentando, podría llegar a ser un engendro insoportable, sí. Snob y todo eso, en Pink Martini no está nada mal. Son de Portland, de Oregon, y fue fundada por el pianista Thomas Lauderdale, y hay una cantante que es realmente muy un timbre de voz muy grato, que se llama China Forbes, y van a estar aquí en el Festival de Otoño. Ellos participaron del último disco de Chavela Vargas. Mira vos. Que también es una curiosidad. Sí, lo que hay que decir también de estos festivales, que la verdad que es un lujo que puedan existir, que se pueda ir a estos festivales, porque no es tan usual que vengan cantantes de Italia, cantantes y artistas de Francia. Realmente es como toda una tradición que también, ya que hablábamos de tradiciones, que en un momento había sobre la chanson francesa, que venían a Buenos Aires, de la canción italiana, que también venían, el Festival de San Remo, que les daba mucha promoción, y que se cortó desde hace años. Hubo alguna suerte de, digamos, de posterior encuentro con lo que fue el Festival Inrecuptibles en los años 90 con la música francesa, pero no es usual que vengan tantos artistas de países que no son angloparlantes, ¿no? Como Italia, como Francia, como Brasil, etcétera, etcétera. Quiero agradecer también la publicación El Corsito, que es la hoja que produce el Centro Cultural Ricardo Rojas y que maneja el gran Coco Romero, uno de los personajes más estudiosos del carnaval, no solo el carnaval porteño, sino el carnaval de cualquier parte del mundo, de Oruro, de Venecia. Realmente un tipo muy serio, Coco Romero, y últimamente estuve escuchando un disco que sacó hace ya un tiempo con La Murga Yo Lo Vi, y hay una canción muy linda que se titula A un Fenómeno, que habla de un murguero, Nariz. Sí, sí, que era una leyenda. Hay una película sobre Nariz que vi de los años 40-50, que era célebre, uh-huh. ¿No? Y bueno, muchas gracias por el Corsito, lo vamos a leer. También muchas gracias a Mónica Delfino por el nuevo disco de Cielo Raso. Gracias también por el disco de Alejandro Mancinelli, sí. Que trae una versión muy linda de Palabras para Julia, la canción de Goytisolo y Paco Ibáñez. Y también muchas gracias por el disco de Néstor Basurto, un disco que se llama Recalada. Néstor Basurto es cantor, integra el quinteto Ventarrón junto a diferentes guitarristas como César Angeleri, Gustavo Margulis. Y lo que hace este disco es recopilar, digamos, sus últimos 10 años como cantor de tango y de folclore. También hay temas históricos, temas clásicos y también temas nuevos. Bueno, señores, estamos llegando al momento de la despedida. Esperamos sus comunicaciones vía Facebook en la semana. También pueden escucharnos ahí porque están los programas antiguos y este que estamos terminando en estos momentos va a estar subido en un par de días, a más tardar. Quiero saludar a todos los que llamaron y que no pudieron, de algún modo no pudimos pasar su voz por cuestiones de tiempo. A Natalia, a Paola, a Nacho, muchas gracias. Miguel, Vicente, gracias. Muchas gracias. Andrés Casac, bueno, vamos a ponernos con todo con Piazzolla esta semana. Y bueno, decía, Pink Martini va a estar en la Argentina en el marco del Festival de Otoño. Escuchen, suena más o menos así, cantan en varios idiomas, en inglés, a veces en español y también en francés. Este tema se llama Ojalá y es una buena muestra de esta coqueta banda que mezcla todo. Ma chérie, si j'avais une, je reviendrais au printemps. Esperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.